con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Un día más nos reunimos aquí en este espacio de reflexión compartida. Siéntense, por favor, pónganse cómodos. No es la primera vez que hablamos sobre la temática propuesta de hoy. Es más, durante meses el subtítulo de unas casi 40 columnas fue el Instituto Tavistock. El planteamiento de hoy requiere de toda la atención y concentración posibles, porque es mucho lo que está en juego y tenemos demasiadas posibilidades en contra. Nos encontramos en una encrucijada y del camino que tomemos ahora dependerá que vivamos en el siglo XXI como repúblicas de Estados-Nación o como un montón de esclavos subyugados, diezmados y deshumanizados, porque estamos luchando contra el esfuerzo aunado de algunas de las personas más brillantes de la historia que conspiran contra nosotros, contra la humanidad. Esto es real, existe, y lo demostraremos más allá de toda duda razonable, tal como lo haríamos si estuviéramos dirimiendo este caso ante un tribunal de justicia. Existe un control sobre la realidad que percibimos, de la percepción de la realidad y de la creación de una realidad consensuada, que es una poderosísima y destructiva herramienta política para controlar y manipular la realidad de las masas. Se emplea lo que se conoce como guerra psicológica, guerra de percepciones o guerra cognitiva. Y de controlar la percepción que tiene una persona de la realidad a conseguir que esa persona actúe en función de ella, no hay más que un paso. En su momento, el Instituto Tavistock y la CIA estaban abriendo una caja de Pandora repleta de fuerzas demoníacas, la caja negra de la conciencia humana. Cuando una persona es capaz de manipular la percepción de la realidad con tanta facilidad, termina comprendiendo que la verdad en sí misma es un objeto maleable. Esta es la espantosa realidad de la usurpación diaria que practica el fascismo de rostro democrático en nuestras sociedades, ideada como tal en el Instituto Tavistock, con la estimable ayuda económica de la familia Rockefeller, que se remonta a finales del siglo XIX. Ya existía un núcleo psicópata con una visión a largo plazo. Nos llenamos de rabia e impotencia cuando los medios de comunicación nos machacan con narrativas perversas, mentirosas y crueles, y nos llevan a un estado de desesperación, porque no nos van a decir que no son conscientes de que no hay una palabra de verdad en lo que se dice. Desde los discursos belicistas de los burócratas de la Unión Europea en una guerra contra Rusia futuro, con la maniquea y cholula postura de que Putin es malo, o desde los medios en Argentina, en los cuales cotidianamente las masas son sometidas a un lavado de cerebro para rendirse y mostrar pleitesía ante las políticas económicas de Milei y las bondades de su gobierno, con un periodismo de odio y violencia constante que eriza la piel. A ver si entendemos que la peligrosidad no es solamente lo que se dice, sino simultáneamente la destrucción de la memoria, porque ahora parece que fueron los Estados Unidos quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, cuando todos sabemos que fue el Ejército Rojo quien plantó la bandera en el Reichstag en Berlín, porque ahora parece que fue la Unión Soviética quien arrojó las dos bombas atómicas sobre Japón, porque la muerte y el aniquilamiento de 16.000 niños palestinos, sin contar los cadáveres que todavía hay bajo los escombros, parece una cifra inferior a la muerte de 16 niños israelíes, porque quien gobierna Siria, Ahmed al-Sharaa, que fue un terrorista satánico y sanguinario, parece que se ha convertido ahora en un defensor de la democracia. Y vamos un poquito hacia atrás en el tiempo, porque la guerra entre Argelia y el Imperio francés es otra página horrorosa de nuestra historia universal. Pero parece que como vivimos en el quinto coño, nos tiene sin cuidado lo que ocurrió en Argelia, porque las macabras dictaduras en América Latina y Caribeña del siglo pasado parece que fueron porque había que aniquilar el comunismo, no porque fue un plan absolutamente planificado de implantar la economía de mercado, nacida en la escuela de Chicago, que se expandió por todo el planeta con metodologías macabras y sangrientas las más de las veces. Y quizás recuerden el desplome del crecimiento de los tigres asiáticos, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas, genocidio en Indonesia mediante, muy poco estudiado, estados que fueron destruidos por las gestoras de fondos financieros. Pero ahora, claro, parece que eso es tiempo pasado y no nos interesa demasiado. Cuando la OTAN bombardeó Belgrado en 1992, la razón oficial esgrimida fueron las horribles violaciones de los derechos humanos por parte de Milosevic, pero en rigor fue porque Yugoslavia se resistía a los términos más amplios de la política, de la reforma política y económica. Pero parece que la guerra de los Balcanes tampoco nos interesa demasiado, porque olvidamos que la invasión a Irak fue el modelo a seguir para Oriente Medio. Los arquitectos de la invasión dieron rienda suelta a una violencia brutal, porque había que abrir las economías cerradas de esa región. Pero parece todo tan lejano en el tiempo, ¿no? Porque ahora parece que el pueblo argentino pasó los años de los Kirchner en un completo estado de desamparo, desesperanza y miseria, y las masas están siendo convencidas de que tanto Néstor como Cristina encarnan el anticristo. Cuando percibimos que el proyecto de Milei es el de un estado criminal, no podríamos enumerar las mentiras, aberraciones y locuras de acciones macabras en todo el planeta a lo largo del siglo XX y los pocos años del siglo actual, porque no alcanzaría el tiempo objetivo de muchos, muchos meses. Memoria, memoria, compañeros. Detrás de la vida mental de los ciudadanos de todas las sociedades mundiales del planeta hay una marcha forzada hacia el sadismo universal. Nos están llevando hacia nuestra propia destrucción. Los ejércitos de la OTAN se están preparando para una guerra sin armas. Entramos en una nueva era donde el campo de batalla del siglo XXI es la mente humana. Buscan capturar, secuestrar la percepción de las masas, las maneras de ver el mundo en el cual parece que la libertad es tiranía, la guerra es paz y la prosperidad miseria. La creación de eslogan vacíos de contenido y cliché a repetición que las masas no comprenden. Un lenguaje artificial, una neolengua diseñada para limitar la libertad de pensamiento con un vocabulario reducido para promover la ideología de los regímenes totalitarios y eliminar cualquier forma de disidencia. Esta situación se agudizó desde el año 2021 en el primer simposio científico de la OTAN sobre guerra cognitiva. Generales, neuropsiquiatras, neuropsicólogos, neurocientíficos, ingenieros informáticos estuvieron sentados a la misma mesa y debatieron sobre lo principal. Ya nuestro enemigo no ataca con tanques, sino que ataca nuestra percepción. Los big data, la inteligencia artificial, la ingeniería social, la neurociencia, entre otras herramientas, se han convertido en armas. Los ataques se dirigen contra la verdad, la memoria, la atención, el juicio, los valores, narrativas falsas, sobreinformación, destrucción de la verdad, pérdida de control, impacto masivo comunicacional sobre las poblaciones. La lucha es entre las narrativas por imponer el discurso más perverso. Eso es lo que estamos viviendo. En cada país del planeta hay una pugna entre dos discursos opuestos, más o menos parecidos en algunos estados, con el propósito de envolvernos en dicotomías. Y lo que las élites satánicas financieras desean es imponer una de las narrativas, una agenda que es justamente la macabra y maquiavélica y suicida para los pueblos. Alaban sus bondades desde los medios hegemónicos, perversamente ocultando la verdad profunda, también histórica, y destruir paralelamente la memoria de los pueblos. Todos los seres humanos somos el objeto de este nuevo tipo de guerra. Las verdaderas batallas se libran contra nuestras mentes y es nuestra responsabilidad preparar combatientes para este nuevo tipo de guerra, porque el objetivo son nuestros cerebros. La rebelión de millones de personas ya está en marcha y nos rebelamos porque tenemos derecho a la legítima defensa. ¿Saben cuánto han aumentado los ricos su riqueza en España? En un mes, un rico cobra 554.000 euros más que el mismo mes del año anterior. Y mientras tanto, las colas del hambre van aumentando. La excusa es que Putin cerró el gas, que si hace mucho calor en verano, que si luego hace mucho frío en invierno. Hay pobres, porque vivimos en un sistema donde interesa que los pobres sean pobres y cada día sean más pobres y los ricos sean cada día más ricos, porque los ricos obtienen su ganancia de la pobreza y de la miseria de la mayoría de la población. ¿Quedó claro, no? Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención e invitándola a una nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Antes de finalizar, quiero expresar que dedico a Cristina y a la militancia el tema musical de Shakira elegido. Quitemos la sensualidad de la letra y centrémonos en «Sabes que estoy a tus pies, contigo, mi vida. Quiero vivir la vida y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo». Y a continuación, por contraposición, el hit del momento en Argentina, Karina, Alta Coimera. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Vida. alta coimera, Karin es alta coimera. Olá a todos os colaboradores e ouvintes do programa El Clube de la Pluma. Elizabeth de Rádio Tocana, te mando saludos desde Brasil e graças por el programa. Herramienta de comunicação fundamental em tempos de domínio mediático.